Mario. Soy hombre, soy muy buen chofer, pero soy muy tomatrago y cada rato me choco. Ayer tarde le dañé el carro a Raquel, se lo metí por detrás, hombre, y le quebré los focos. Ella me dijo, ya me dio por detrás, ya me lo quebró, ¿ahora qué va a ser? Ligerito me va pagando el daño, hoy llamo una patrulla y en bola lo hago meter. Y yo le dije, ay negrita, no haga eso, que a permanencia en bola no quiero ir. Venga mejor, arreglemos por las buenas, no llame guardia porque me hace partir. Y yo le dije, ay negrita, no haga eso, que a permanencia en bola no quiero ir. Venga mejor, arreglemos por las buenas, no llame guardia porque me hace partir. Lo mismo me pasó con Margarita, yo la cogí de frente, por delante le di. La cogí con la parte delantera, hombre, y le di tan duro que todo se lo hundí. Ella me dijo, ya todo me lo hundió, ya me lo dañó, ¿ahora qué va a ser? En efectivo me va pagando el hundido, hoy llamo una patrulla y en bola lo hago meter. Y yo le dije, ay negrita, no haga eso, que a permanencia en bola no quiero ir. Venga mejor, arreglemos por las buenas, no llame guardia porque me hace partir. Y yo le dije, ay negrita, no hagas eso, que a permanencia en bola no quiero ir. Venga mejor, arreglemos por las buenas, no llame guardia porque me hace partir.